Bueno, pasó algo. Cuando habla el corazón y a veces el corazón nos nubla el pensamiento, como dice la canción, que uno se emociona. Sí, férratas. Y Andrés Felipe, presentando esta canción, pues recordó cómo la presentaba hace un tiempo cuando iban a venir. Paramore no viene, recordemos, cancelaron. En su reemplazo de Kings of Leon. Ahí está, entonces. Muchas gracias. Pausa, corte y regresamos. En la X celebramos la radio. Jack Harlow con Lovin' on Me fue número uno hasta la semana pasada. Texas Hold'em ocupó ese lugar. Dice Andrés que Texas Hold'em va a ser la canción del año. Yo insisto en que la canción del año es Lovin' on Me de Jack Harlow. Yo estoy con Andrés. Alejandro dice que se cae en cuando entre la temporada calurosa. Apenas llega la primavera y todos los estadounidenses se pongan pantacha y chancla. Y a bailar. Vamos a ver qué éxito del verano saldrá en ese momento. Pero es que la diferencia, y hacíamos este análisis hace unos días, es que yo siento que él tiene un respaldo más robusto, Beyoncé, en cuanto a maquinaria de mercado. Sí, maquinaria de promoción tiene. Pero más allá de la maquinaria, la canción que la gente se va a bailar este verano en Estados Unidos va a ser Lovin' on Me de Jack Harlow. Va a volver. Yo pensé que va a ser una nueva. No, esta canción tiene por lo menos 8 meses más de vida. Sí, Alejandro. Bueno, vamos a ver. No, es que las canciones, uno cree que las canciones se acaban rápido, pero las canciones se demoran. Acuérdate, Dirty. No, es verdad. Acuérdate de Sunday Morning de Maroon 5. Una canción como Sunday Morning de Maroon 5, ¿cuánto se demoró en aparecer en el radar de la gente y ser número uno? ¿Dos años? Sí, ¿dos señor. Años se demoró? Sí, ¿no? Y lo que para nosotros puede ser que ya sonó mucho, para otros oyentes apenas, para los oyentes, están saliendo. Nunca es suficiente para una gran canción, nunca es suficiente. Bueno, eso sonó lindo. Siempre se demora. Ven, espera, Tacho, ¿escuchaste la que Tacho? Me sentí en los Tacho. 80. Tacho. ¿Le pusiste atención a la de Miley? No, pónganla otra vez, a ver, no. Escuchemos porque Andrés bueno, ya dio su veredicto. Bueno, pero entonces vamos hablando encima porque, uy. Sí, hágale, vamos escuchando, a ver. Mira, dime si esto no te parece al inicio de Monetsky, Manetsky. ¿Por qué la comparan con Monetsky? No entiendo. También alguien la comparó. La verdad no la relacioné directamente con Maneskin. Lo siento. Ahí ya no. Merenguito. Sí, pero no sé. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que tiene hablando de respaldos, el video es muy poderoso. Y en el video nos escribía un oyente tomatino que se veía toda, ¡ay! Que iba como a reventar esa canción, pero al momento de oírla se le quedó también plana. Se le está faltando alguito. Me le está faltando alguito. Sí. Y así se queda, no pasa nada. Me le falta corito. Eso es lo que falta, le falta corito. Ahí va. A ver. Ahí vamos con y no pasa nada más. Sí, no hay más ahí. Sí, no tiene corito. No, y acá entre nos y me sentí hablando mal yo misma de mí misma, como no se siente tampoco bueno, Farrell. ¿Dónde está Farrell? Ahí está, en todas partes. Es notable. Pero es evidente happy, que es una no canción es un de Farrell. Happy, no importa, pero es Farrell Williams. Así suena Farrell siempre. Ay, no. Mentira, no, ya es así. ¿Qué? Diana, no, me estoy regañando a mí. Sí, como dijo Andrés Salazar, está espeluznante lo nuevo de Miley. No, mentiras, no es que esté espeluznante, lo que pasa es que le falta coro. Es radial. Le falta vida, le falta alma. Arreglos. Pero va a estar ahí y te va a acompañar en la radio y no te va a hacer ruido y está hecha para eso. Pero le falta corito. Sí, no, que uno diga, uy, mira acá, pero, cómo la revienta. Como lo decíamos, nunca hay suficiente tiempo para oír una buena canción. Lo mismo pensamos de Texas Hold'em cuando la oímos la primera vez, no nos gustó. Ahorita estamos completamente embelesados, no hay nada que hacer. Lo mismo nos va a pasar con este sonsonete. Ahora, la nueva de Moby con Anfisa y Thiago es otra cosa. Me alegra muchísimo y espero que le vaya muy bien a él y que la comunidad electrónica lo abrace y lo reciba. Pero por aquí no hay tiempito. Grosero de toda grosería. Qué pecado, pero radial. No, pasa gracia, ponemos Natural Blues o ponemos lo que fue chévere del tipo. Y ya ahorita con sus exploraciones, sus experimentaciones, pues que vaya al público que lo quiere. Que lo aprecie. Ya van dos. A la tercera me paro de la mesa y me voy. No, pues después, ¿qué hacemos, Dirty? Vivimos en la era del pop. Pop. Ya, eso no hay nada que hacer. Estamos en la era del pop. Por eso es pop. Y ellos están por fuera. Qué tristeza. Sí, no. Y Miley, sí, no. Chao. Quedaste urgido. Está por dentro, pero no está chévere. Andrés, esa canción va directo a programación, así que no, prepárese. Ah, no, yo sé, pero... No está dentro de mis afectos como si lo está Jack Harlow, como si lo está Beyoncé. Sí. Como sí, si lo está Dua Lipa, inclusive. No puede ser. Yo la iba a poner en el renglón de... No, Dua está bien. Con Training Season me gusta. Sí. Les tengo información importante. Señora. Tenemos que vivir el presente. Claro que sí. Aquí y ahora. El Festival Estéreo Picnic, 21, 22, 23 y 24 de marzo. ¿Qué de montón 2024. De días? Mira, te voy a decir, señor. Necesito que hablemos de los cambios, porque no hemos hablado de los cambios en Estéreo Picnic. Claro que sí. ¿Qué fue lo que pasó? Cuéntenme, ustedes que todo lo saben en este negocio de la música, que están enterados, que están en redes sociales, que se mueven en ese mundo digital. ¿Qué pasó esta semana con Estéreo Picnic? Vi mucho movimiento. The Vaccines viene. Sí, hubo unos cambios. De artistas que se fueron, pero artistas que fueron reemplazados rápidamente, okay. Que son buenas opciones. Por ahora siguen firmes Fate, Blink 182, está Kings of Leon, Sam Smith, M.I.A., Limp Bizkit, Arcade Fire, Placebo, Arca, The Offspring, Proyecto 1, Grupo Frontera, okay. Y más. En pero este bueno, ¿y los, que, ¿y los nuevos quiénes fueron? ¿De Vaccines y quién más? Los otros dos no los tengo en el radar. Igual, si tienen ganas de comprar sus boletas, lo pueden hacer en eticket.co. Andrés, si tiene... Vea, vi mucha gente feliz con... Sí, con The Vaccines. Con The Vaccines. Es que son fantásticos, completamente de acuerdo. Mucha gente feliz, sobre todo gente alterno, chapinaruda. Claro. 200 personas. Diciendo 200 por fin, personas diciendo, ¡ay, The Vaccines, qué chévere! Exacto, diciendo por fin le pararon bolas al grupo alterno, okay. Pero sí, no creo que sean muchas personas. Se bajó Jaden Smith, siguiendo los pasos de su hermana Willow Smith el año pasado. Pues perdón, ¿ustedes vieron el meme de él? No. Que el hijo de él parecía un refuerzo contratado por Patriotas. ¿Cómo okay. Está en estos momentos físicamente? Fantástico. Patriotas es un equipo de fútbol. Sí, señor. Colombiano, okay. Muy local. De Colombia. Es maravilloso. Continuemos, Andrés, por favor, complementa. Entonces, aquí están los cambios. Se bajó también Dove Cameron. Ok. Tres artistas se bajaron, proyectos musicales, tres artistas se subieron para esta jornada y también Rina Sawayana no estará como parte sí, señor. De este festival en este 2024. Reemplazos de Vaccines, Leisure, que no tengo mucha información. Es un grupito ahí de esos hipsters, así como los Back Raiders. Ya, ok. Como Mayor Hawthorne, como todos esos grupitos que eran como disco, como indie disco. Sí, sí, sí. Esos son los Leisure. Y sí. Psycho, con K. Cantante. No, ese sí no. Es un cantante de Granada. Ok. Reggaetón, pop y trap, amiguito. Ok. Pues bueno, ahí está. Estéreo Picnic. Con cambios. Sí, señor. Cambios muy interesantes. Chachitos. Está Daft Punk, esto es Around the World. Around Mañanas de la X, vamos a hacer una breve ronda de noticias musicales aquí en las mañanas. La primera de ellas que está estallando por todas partes en Twitter es el avión privado de Karol G, que hizo un aterrizaje de emergencia luego de problemas técnicos, Andrés. Sí, tras culminar 7 presentaciones en México, Guadalajara, Monterrey y otras ciudades de México, Karol G publicó un resumen de lo que fue su gira y demás, pero tuvo que aterrizar de urgencia en Los Ángeles. Aún no hay mucha información sobre por qué el avión tuvo que hacer ese aterrizaje. Pero sí, no, y que estaban bien, ellos físicamente están bien, todos están bien. Hay videos de ella bajándose, Carolina, del avión, de Carito. Y por supuesto, una señal de alarma se prende, ¿no?, en este momento de su carrera y de su vida y de lo que está pasando, pues porque Carolina, es un sustico, Carolina, y Carolina. No, qué susto, sí. Bueno, por ese lado, ya. Son mañanas en la X, 8 y 17 en México, están despidiendo a una de las figuras más grandes que ese país ha visto emerger de la radio hacia el cine y la televisión. Este primero de marzo se confirmó el fallecimiento de Lynn Feinstein, una de las mujeres que cambió el panorama de la comunicación y el periodismo musicales y una de las primeras locutoras lideresas de opinión a lo largo de la década de los 80. Posteriormente enriqueció su carrera en los medios cuando llegó a la dirección de programación de MTV Latinoamérica, logró posicionar el canal como el referente de entretenimiento musical más grande del continente latinoamericano. En la década de los 90, su experiencia y su expertise la llevaron a consagrarse como una supervisora y asesora musical de gran relevancia dentro del cine. Trabajó en diversas películas de Alejandro González Iñárritu y Alfonso Cuarón, entre otros. Y hoy, un duelo grande en la comunidad periodística en Ciudad de México y en México por la muerte de Lynn Feinstein, quien fue además también la cofundadora de uno de los agregadores y sellos más importantes de los últimos años en México con la revolución digital, el sello y agregador Cassette. Estas son mañanas en la X103.9 FM. Un día como hoy, en Mañanas X. Un día como hoy, primero de marzo de 1994, sale a la luz el álbum Mellow Gold, del que se desprende esta canción, canción que abre este disco llamado Loser, señor Beck. Lizzo con About Damn Time en las mañanas de la X103.9 FM. Por ahí estuvo hablando de que la habían perfilado cancelado para una serie de televisión. Estuvo hablando con TMZ. Sí. Y que al final no se había decidido, que no había querido participar, pero que sí estuvo haciendo parte del casting. ¿Y sabemos cuál? No encuentro la noticia, pero la vi ayer muy rápidamente. Hay que recordar que ella hizo parte de un capítulo de The Mandalorian junto a Jack Black, que fue, me despacharon en 3-2-1, y por ese capítulo, lo confieso, no vi el final de The Mandalorian. Sí, completamente innecesario ese capítulo. Amando a Jack Black. Son mañanas de la X103.9 FM. Bueno, también noticias de televisión y de cine. Jack Black está ya en full mode de promoción de Kung Fu Panda 4. También está de promoción del que probablemente va a ser un próximo lanzamiento discográfico con Tenacious D. Hizo versión de Britney Spears. De ¿qué fue? ¿De Baby One More Time? Yo lo amo, lo amo. Pero hay lugares a los que me da mucho miedo llegar y aterrizar, como pitches, por ejemplo. Ahí estaba entonces Jack Black en Instagram, está en full mode. Claro. Estuvo hablando con la revista Variety, Lizzo, sobre el casting que hizo para Big Girls en una extensión de un contrato que estaba listo para Amazon Studios. Estuvo hablando de esta serie de televisión que se estrenó en marzo de 2022, la temporada 1. En esa temporada, Lizzo estuvo al frente de un grupo de mujeres que estaban en un campamento que buscaba seleccionar a 10 bailarinas para su gira. Y ya sabemos pues cómo terminó eso, pero parece ser que va a haber una segunda temporada, según lo que se ha hablado. Estas son mañanas de la X103.9. Me vi Shogun. ¡Ay! ¿Los dos capítulos? Sí. ¿En serio de una? Sí. Y son ya largos, sí, ¿cierto? Sí. Háblame. Pues primero que tengo una relación muy poderosa, sí, con Shogun. Ok. Por la serie original con Richard Chamberlain. Sí. Shogun. Claro, él era. Claro. Obvio, yo sí decía que era calvo. ¿Sí? No, Shogun no era calvo. El emperador con el que trabaja Shogun es el calvo. Ah, ya, ya lo tengo. Shogun con Richard Chamberlain. Y para la vida se quedó, va a quedar así. Claro. Y cuando está buscando en el catálogo y pone el primer capítulo de la nueva, seguro en su mente. Lo primero que dije fue Shogun con Richard Chamberlain. A mí me encanta ver la memoria, es una cosa muy poderosa. Muy poderosa, sí, es maravillosa. Yo le tengo mucho cariño. Hubo varias historias de occidentales que terminan volviéndose samuráis, que fueron importantes, o grandes artistas de arte marcial, o grandes luchadores, perdón, de artes marciales en la década de los 60. Recordemos que, ¿cómo se llamaba el otro? Kung Fu. Carradine, sí, David Carradine, y él, que fue el que se le robó el papel de Kung Fu a Bruce Lee. ¿Ah, sí? Claro, porque Bruce Lee fue el que se inventó el guión de Kung Fu. Kung Fu, yo lo amaba, esa paciencia. Pequeños saltamontes. Con la que le pegaba a todo el mundo. Y él, sí, le pegaba, mira, él cogía y le pegaba a todo el mundo con una tranquilidad. Y uno decía, ay, tan chévere, poder destruir así. David Carradine fue el primer occidental, creo, en encarnar a un luchador de artes marciales. Repito, en esa época era muy fácil robarle a un artista asiático su idea, y eso fue lo que pasó. Bruce Lee le presentó al estudio cinematográfico la idea de Kung Fu, y cogieron la idea de Kung Fu, y como era Bruce Lee, dijeron, no se la podemos dar a un asiático porque no vamos a tener sintonía, entonces se la dieron a David Carradine. Ahora, haciéndolo muy bien. Sí, pero igual se la robaron. No, sí. No hay justificación. Eso sí es verdad. Se le robaron la idea a Bruce Lee por puro racismo. Sí, es cierto. Ya, fin. Y Bruce Lee, pues también haciendo parte de la televisión en su momento con El Avispón Verde, pero volviendo a los occidentales que ocupan estos lugares importantes en la memoria colectiva de la gente, están Carradine y Richard Chamberlain como Shogun. Ese sí me costó llegar a él. Lo tengo por allá. No, yo sí me la vi toda, yo me acuerdo. Yo era muy niño, bueno, pero yo recuerdo, pero entonces, eso. Yo ni sé de qué están hablando. Shogun, mire, ¿usted se vio El Último Samurái? No, yo no. Sí, con... ¿Con Tom Cruise? Con Tom Cruise, claro. Ah, bueno, mi amor, muy bien. El Último Samurái de Tom Cruise se parece mucho a la historia que cuentan en la novela de James Clavell, que se adaptó a la televisión originalmente y que ahorita se está adaptando al streaming, sobre este forajido, en el caso del Último Samurái, creo que es un soldado estadounidense, si no estoy mal, y en el caso de Shogun es un pirata británico. Okay. Es un hombre que ha sido contratado por la iglesia luterana para saquear todas las bases católicas que están operando en Oriente Lejano y en Oriente Medio. Entonces, ya, apoyados por el gobierno holandés, los forajidos, los piratas británicos, se van en barcos que cuentan con el papeleo necesario para poder entrar a cuanto reino, comarca, ciudad portuaria haya. Es decir, pueden transitar libremente, tenían una licencia de tránsito marítimo abierta que les permitía ser, pues, los antagonistas, los opositores más salvajes y sanguinarios de la Iglesia Católica en ese momento de la colonización, de la espiritualización de los pueblos de Oriente Lejano. Uh-huh. Y en esa búsqueda Estaban buscando particularmente, pues porque eso eran reyes católicos, entonces eran los españoles, y los españoles estaban aliados con los portugueses en esa época. Esto es colonización con toda. Entonces los británicos dicen, no, ¿cómo así? ¿Cómo vamos a dejar que estos papistas se monten pues en el mundo y vayan construyendo este cuento de ese dios? Entonces esa guerra fue, yo me imagino que eso hace parte de lo que llaman las cruzadas, pero no estoy tan seguro. En todo caso, pues estos piratas, navegaban los mares con una impunidad asombrosa y eran sanguinarios y salvajes a más no poder. A donde llegaban, que hubiera un campamento jesuita o de cualquier denominación católica, destruían, mataban, saqueaban, violaban. Y en esa historia llega un mercader y un pirata navegante muy grande, muy reconocido, naufragando con un barco como de 14 británicos a las costas de Osaka, creo que es a las costas de Osaka, y llega a un lugar donde el emperador ha fallecido hace un año y ha decidido muy inteligentemente organizar el gobierno en regimientos mientras su hijo, un menor de edad, alcanza los 16 años, que era la mayoría de edad para ser emperador. Y ahí, en ese momento, los regentes se voltean contra su mano derecha, contra el que había defendido los intereses del emperador hasta ese momento. Ya. Y quien lidera el contingente este de regentes de las diferentes provincias japonesas para mantener la neutralidad y evitar las peleas entre ellos y una guerra civil. Y llega este personaje a ese momento de la historia, y llega pues creyendo que los japoneses son unos salvajes que viven en pueblos super pobres, ¿no? De la misma manera que los japoneses piensan así de los occidentales, y que piensan así de los españoles, que miran con muchísimo recelo a los curas católicos que están también ya situados en lugares importantes de Japón. Y la historia es fascinante, de ese choque cultural, ¿no? Porque es un choque cultural que se produjo y que está bien documentado, y que pues cuenta con esta historia fascinante de un aventurero, de un explorador, de un navegante, de un luchador, de un asesino, de un, ¿no? Y de las culturas que hay detrás de cada una de esas formas de violencia en los diferentes lugares, ¿no? Cómo funciona la corrupción en Japón, cómo funciona la corrupción según los británicos, las grandes distancias que hay, pero a la final que son el mismo mal. Entonces, la historia está muy bien contada, muy bien ambientada, los actores están increíbles, y la serie que mencionábamos ayer, si no estaban sintonizados en la X103.9 FM, está ocupando los primeros lugares de evaluación de los televidentes y de los críticos en la página Rotten Tomatoes, que es pues como una autoridad democrática de la opinión cinematográfica y audiovisual en estos momentos en el mundo. Entonces, bueno, bien. Esa famosa serie ahora adaptada a la época nueva, Shogun, muy buena, muy buena, muy recomendada. Qué chévere. ¿Cómo es que se llama el actor viejito? Shogun, con Richard Chamberlain. Gracias, te quiero. Cuando regresemos, vamos a hablar de libros en Colombia, así que quédese con nosotros. Dice hoy El Tiempo, Dirty, que los colombianos estamos leyendo más. Ay, sí. De las grandes noticias, cosa que me alegra mucho, pasamos de 5.41 libros leídos al año, el año pasado, a 6.5. O sea, lo estamos haciendo muy bien, 6.91. Muy bien. Me alegra mucho eso. Eso, se entregó un estudio llamado Hábitos de Lectura, Asistencia a Bibliotecas y Compra de Libros 2023. Esto fue realizado por la Cámara Colombiana del Libro y también el INVAMER. Sobre estos estudios se hicieron varias encuestas a personas y hombres y mujeres mayores de 18 años de todos los niveles socioeconómicos en diferentes ciudades. Se indagó no solo sobre sus preferencias, sino también sobre el tiempo que pasan. Por ejemplo, mira, entre los números chéveres, el 62% de las personas que están entre los 18 y 24 años leen por placer. Claro. No porque les toca. No por imposición. Entretenimiento. Exacto. Quienes sí lo hacen por estudio, por ejemplo, es el 29%. Otros números importantes, la frecuencia de lectura. El 42% de los lectores de libros leen a diario. El 32% lo hace una o dos veces por semana y el 10% una vez al mes. Libros leídos, un 66% de los lectores leen entre 1 y 5 libros, mientras que el 16% alcanza entre 6 y 10 libros, un 12% lee entre 11 y 20 libros. Lugar de compra, librerías físicas son el primer lugar de compra de libros con un 58%, siguen las ferias con 25% y supermercados 14%, estas grandes cadenas que al lado de las cajas aprovechan para poner ahí los libros. Visitas a bibliotecas, el número todavía sigue siendo pequeño, solo un 21% de la población encuestada visita bibliotecas, y lectura habitual en menores de 6 años, el porcentaje es de 37% de estos niños a los que sus familiares les leen, el 49% le dedican menos de una hora por semana a la lectura. ¿Qué dice la nota sobre el futuro de los libros? Sobre el futuro de los libros, está bien. Digo que ahí, mira, el 25% lee libros en formato exclusivamente digital. Sí. El 18% restante lee libros en ambos formatos. El 55% lee libros impresos. Claro. Este estudio... No hay nada sobre audiolibros, ¿no? No, señor. No se menciona nada sobre los audiolibros, como que no están contemplados como formato de libro como tal. Eso te iba a decir, es que yo no lo siento como un... Yo lo siento como un podcast, más que un formato libro. Sí. ¿No? Y ahí habla de lecturabilidad. Exacto, es la forma como leen. Muchos acuden a la versión digital, esto lo dijo Emilio Aristizábal, pero este formato no ha tenido el auge que se le auguraba muchos años atrás. Hace 20 o 30 años, Bill Gates pronosticó que el libro impreso iba a desaparecer, tal como desapareció el disco, pero el libro impreso goza de perfecta salud, y no solo en Colombia, eso refleja una tendencia mundial. Los dos formatos han coexistido por años, a la gente le gusta mucho el libro digital, pero aún hay un formato que haya derrotado al otro, no hay ninguno, o sea, los dos ya lograron entrar en una armonía. El presidente de la Cámara Colombiana del Libro agrega que otra prueba de vida y del auge del libro impreso son las librerías. En el directorio que tenemos hay más de 500 librerías en todo el país y todos los días abren más, así que el libro impreso sigue vigente. Ahí está entonces el informe de Liliana Martínez Polo en el periódico El Tiempo sobre el promedio de libros que consumen los lectores colombianos al año, ahora de 6,91%. Estas son Mañanas de la X 103.